Hola a todos, este es mi proyecto sobre la música en la cultura juvenil, donde les mostraré lo importante que es esta música en los jóvenes. Para esto tengo un artículo y les 5 preguntas que les responderé sobre este tema. Bueno, espero que les guste. Bye. Por último, quiero hacerle una entrevista a una gran compañera mía y ponerles música para que se identifique con ella o con este proyecto. Bueno, aquí está el artículo, espero que les guste. Desde neo hippie belga con un anillo en la nariz de breakdance de Tokio, con trenzas rastas y vaqueros anchos, un elemento une a grupos de jóvenes muy diferentes y dispersos por el planeta la música. A la vez el estilo de vida, vínculo social y fuerza espiritual. La música los orienta en su búsqueda de autonomía y les presta un medio de expresión. Esto sigue la trayectoria de los dos géneros que globaliza la música. Popular ha calado más hondo el hip hop y la música dance en la electrónica. Es innegable que al inundar el mercado con este tipo de la música, los gigantes de la grabación persiguen un objetivo comercial. Pero los jóvenes no se contentan con consumir esos productos, se sirven de ellos para elaborar sus propias subculturas. El hip hop se desarrolla gracias a la destreza de sus operadores, ofreciendo una plataforma a la reverencia de los aborígenes de Nueva Zelanda, o un instrumento para forjar mensajes de la generación post-tarta, mientras en Argelia abre una vía de acceso al debate político por esta combinación de pensamiento independiente y de muchas culturas, se desvirtúa cuando la actitud de rebelión que rodea la música oculta una capitulación frente al consumismo o la capacidad de hacer frente al racismo. En el Reino Unido, por ejemplo, el entusiasmo por la música y la moda asiática no parece ser más que un montaje comercial. En la India, en cambio, los hijos y las hijas de la élite abritacinada redescubren sus raíces gracias a los mestizajes musicales de sus comportamientos extraídos. Si queremos descifrar los estilos musicales y las culturas juveniles mundializadas, tenemos que entender el contexto local. La sabana australiana, por ejemplo, podría convertirse en el asfixiado bajo los dólares del turismo. En Belgrado, la música electrónica es un factor de unión entre grupos aislados de jóvenes rebeldes surgidos de los recicos de Rijmi. Los acentos revolucionarios siempre provocan reacciones, de ahí temor los padres y de la policía frente al clásico lema, sexo, droga y rock and roll. En vez de dar la voz de la alarma, parece preferible conservar la calma. En el momento en que millares de neo-hippies occidentales se precipitan a Goa para vibrar en la unción al son del trance, los padres y las autoridades locales ven en el fenómeno una forma de imperialismo cultural, olvidando de paso los beneficios que les reporta. Bueno, este es el final del artículo. Ahora les quiero continuar las preguntas y las respuestas. Y por último, la entrevista. Bueno, primero quiero definir la música. La música es un término tradicional, es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. Y es un arte de combinar los sonidos, es una secuencia armónica. ¿Qué mensajes escuchan los jóvenes a través de la música? Bueno, la letra de muchas canciones pueden contener textos violentos sexualmente, o hasta puede producirles la muerte. En Estados Unidos se estudió la capacidad de los adolescentes para repetir la letra de las canciones, concluyendo que solamente un 30% de adolescentes conoció la letra de su canción favorita. Por ejemplo, si eran fans de música heavy, su comprensión varía en función de la edad. Sí, eso ocurre en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Debemos conocer que la gente joven frecuente pasa por alto los temas sexuales de las letras. Por el contrario, los adultos la captan. Los temas como sexo, drogas, violencia o satanismo. Los adolescentes interpretan la mayoría de sus canciones favoritas en términos de amor, amistad, crecimiento, preocupaciones de la vida, choques, religión y otros típicos relacionados con la vida de los adolescentes. La segunda pregunta es, ¿qué sentimientos produce la música en los jóvenes? Bueno, las reacciones y sensaciones de emociones son muy importantes. Los efectos emocionales que la música provoca pueden ser modulados por el método de la presentación de la música y las ideas preconcebidas de una persona sobre la música. Hay evidencia que los adolescentes que se dedican a comportamientos aventurados, engaño, robo, fumar, intercambio sexual, etc., miran más televisión y escuchan la radio más a menudo que sus pares. Cierto típico de música como heavy metal, rock, punk, ha sido relacionado con pensamientos suicidas, a tu daño, abuso de sustancias y falta de respeto a la autoridad. También produce sentimientos de alegría, amor o amistad. Pero también son más frecuentes los casos de ganas de suicidio o de engaño o de peleas callejeras o todos estos sentimientos que producen la rabia, el odio y el amor. Bueno, ahora, ¿cuál es la importancia de la música en los jóvenes? Bueno, la música puede desempeñar un papel importante en la sociedad y en la formación de la identidad de los adolescentes, y se ha convertido en un símbolo de búsqueda de identidad y autonomía. Los adolescentes utilizan la música como refuerzo de identificación con sus grupos de iguales, como vínculo de su rebeldía contra la convención, para ayudarles a establecer una identidad separada de sus padres o simplemente es usada para relajarse, entretenerse o evitar el sentimiento de soledad. Escuchar música y ver videos musicales son dos de las actividades más importantes relacionadas durante la adolescencia. ¿Con qué música se identifican los jóvenes? Bueno, la elección de un adolescente de la música y su emoción o respuesta correspondiente puede variar según la edad, entidad, cultura y sexo. Por ejemplo, en Estados Unidos la música rock la escucha preferiblemente los varones blancos, mientras que los varones adolescentes color tienden a preferir los grupos de rap o soul. Hay números tipos de música, entre alternativa, clásica, folclórica, heavy metal, jazz, rap, rock, pop, electrónica, salsa, grunge, house, techno, entre muchas otras. Música que influye en los jóvenes. Bueno, esta respuesta es muy sencilla. La música que influye en los jóvenes, esto depende de ellos mismos, depende de su estado, de sus emociones y de sus sentimientos que quieran expresar al interior del mundo. Bueno, ahora aquí les voy a decir lo que le tenía prometido, la entrevista con Carolina. Recibámoslas con un fuerte aplauso. ¡Bravo! Bueno, Carolina, te quiero preguntar. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Bien, hola, ¿cómo estás? Bueno, te quiero hacer unas preguntas muy importantes sobre la música. Sí. Bueno, mira, la pregunta para ti. ¿Qué mensajes crees que escuchan los jóvenes a través de la música? Pues no sé, los mensajes, pues depende de la música que escuchen y como el estado emocional en que uno esté, pues uno escucha a veces, dependiendo del estado, lo que quiera oír. Digamos, una canción de amor habla muchas cosas, uno no le pone cuidado a la letra, pero digamos, unos van a escuchar un romance y otros van a escuchar un como despecho y otros simplemente ni siquiera le van a parar bolas. Yo creo que es más que todo como el estado sentimental que uno esté. Bueno, Carolina, ahora quiero que me respondas esta última pregunta. ¿Cuál es la música que en ti influye? Pues, como repetía antes, pues sí, dependiendo como mi estado de ánimo. Pero como que ahorita generalmente como que me influye más el rock, no sé, como que me relaja. Me gusta más ese estilo de música, pero en general creo que depende también mi humor. Escucho de todo un poco también. Bueno, muchas gracias por tus respuestas. Gracias a ti. Bueno, esperemos que le haya gustado esta entrevista. Despidos y agradecimientos. Bye.